Bueno, empezamos ya simplemente, bueno, un evento a la mitad hoy. Lamentamos mucho el haber anunciado a Celia Romero, que va a hacer sus breverías musicales, que en este caso, bueno, el ambiente musical lo pone un ordenador, pero bueno, es diferente. Bueno, yo he pensado un poco para que de alguna manera esté presente. Yo conozco los gustos musicales más o menos de Celia, y se me ocurrió sobre la marcha elegir 5 temitas que podían estar dentro de lo que a Celia le va, ¿no? Entonces, vale. Pues entonces simplemente es eso. Este libro, normalmente esta colección de expoesía, que se llama, normalmente entra dentro de un ciclo, que son ciclos de poesía expandida, que siempre lo hacemos como eventos únicos. Y a través de, bueno, pues expandiendo un poco la poesía del autor o autora. En este caso fue en mayo, ¿no? Mayo de 2015. No me acuerdo, este año, malo para fechar. Creo que sí, que fue con las hermanas Gestring. Luego también se hizo con Musgo y ahora iba a ser con Celia. Entonces se trata simplemente de llevar la poesía a otra disciplina artística, y por ahí, pues bueno, ha funcionado. Ayer estuvimos también en la Galería Weber Lundgren con una performer, María A.A., también pues eso, expandiendo la poesía de Laura Frost en este caso. Y hoy, por tercera vez, presentamos a Felipe con Ya era hora, que son 40 aforismos. Y al fin y al cabo, bueno, pues nada, que lo disfrutéis y aquí lo tenéis. Y hay una, como igual se queda corto, si vale con leer los aforismos del libro de Arma Poética Ya era ahora, pues he traído en primicia más aforismos de un libro que estoy preparando, pues igual si ha lugar, pues seguimos, alargamos un poquito y bueno. No descarto grafías para buscarte. El horizonte es la cuerda de la guitarra que me falta. Queda mucha muerte para tus días. Aprovecha las vidas de tus horas. Estar de pie es la única manera de sentarse y hacer que las palabras caminen. Si me necesitas, seré el viento. Tengo barba en los ojos de soñarte. En el fondo fuiste hueso inalcanzable. Carne eres de otro tiempo ahora. Hay palabras que besan el origen. Todos los caminos llevan aroma. Quiero dedicarme a la poesía. A lo que se aplaude es al silencio. Todo el monte es origami. Advierto un libro abierto. De nuestra herida sale sangre ilesa. Pueblo, los pueblos de los que se pasa la gente. A buen aviador, pocas paradas bastan. En casa del guerrero, cuchillo de paz. Más crepúsculos y menos escrúpulos. I can get no satisfacebook. Espera al olmo. Aplícate el encuentro. Puertas que se abren y se ciernen. bolsillo es una cueva donde guardo las ganas de tocarte. Vivir es una responsabilidad infantil. Simular que se vive, una especialización adulta. Lapsus de un autodestructivo. ¡Me importa un camino! ¿Pero dónde se ha mentido todo el mundo? Se me está orbitando todo. Hazlo sin que se te ocurra. Después de la tormenta, viene lo que tú quieras. El arroz es la solidificación de las nubes. La sangre que me corre por las buenas. Persevera en verso libre. La carencia afectiva produce ficción. Si hembra, crece. Apunte en fuego. Ya era ahora. ¿Quién teme al luego feroz? Descanse en zapping. ¿Seguimos un poquito o se acabó? Claro. Bueno, voy a leer algunos de la antología Cerebre, aforismos poéticos y otras berberías, que está al cuidado de Carmen Camacho, que es una preciosidad de edición, y en la que hay 7 compañeros más, entre los cuales por aquí hay una, que es Sara. Y bueno, fue a raíz de un taller que hizo Carmen de fuegos de palabra, en 3 días, un pelotazo tremendo de todo. Fue una cosa, un taller fantástico. Y entonces, encima de eso, Carmen insistió en publicar, y bueno, lo ha publicado el CICU en una colección que es Cuadernos de Laboratorio, que sigue un poco, plasma en libros pues las actividades que se hacen literarias, supongo que otras cuestiones, pero vamos, al principio me consta que literariamente. Y estos aforismos que voy a leer, que no son muchos, pues pertenecen a esta antología. Me alquilo por obras para construir en compañía. Dice Baudelaire: Dandy, hay un espejo. No por mucho más hurgar, amanece más tímpano. Quien mucha barba, poca teta. La lucha del débil no es debilucha. Y ahora, 3 definiciones, era una de las dinámicas, y bueno, son definiciones curiosas, ¿no? No de la DRAE, sino todo lo contrario. Luciénaga, 1. Gran masa de letras, estancada y poco profunda, en la cual crece una densa vegetación de luz gramática. 2. Lampírido perdido, este insecto estéril rescata palabras huérfanas del fondo de los pantanos y les da luz para que puedan copular entre ellas. Inberberecho, molusco sin barba. Rinoceronte, unicornio, macarra. Y un felipitacio, que es: ha sido una cosa lápida. Y bueno, hay un montón. Bueno, por seguir con las definiciones, esto ya pertenece a este libro en el que estoy trabajando, que es exclusivamente de aforismo. Y ya que iba con definiciones, pues bueno, afoforismo. Dícese del aforismo: demasiado relleno, falto de forma y algo payaso. Aguacero, ausencia de lluvia. Alejamiento, hospedaje en la distancia. Antropología, exaltación de los locales de farándula. Bandada, grupo de dadaístas que vuelan juntos. Bipolar, persona que necesita doble abrigo pues pasa el doble de frío. Bricoraje, amueble su casa con un estilo enfadado. Somos especialistas en apaños iracundos. Cataculta, artefacto que sirve para lanzar muy lejos a eruditos insoportables. Catecinismo, texto doctrinario que expone de forma frívola, hipócrita e insolente los contenidos reprimidos, esenciales y fundamentales de la religión cristiana, tanto sobre la fe como sobre la moral, o mejor dicho, por encima de ellas. Chateaubriand, servicio de internet que permite entablar conversaciones románticas en tiempo real a dos o más personas geográficamente distantes. Chatterton, servicio de internet que permite entablar conversaciones en tiempo real a adolescentes con tendencias suicidas y grandes dotes para la falsificación literaria. De hecho, sus conversaciones se basan en el parafraseo indiscriminado. Concupiscina. 1. Deseo ansioso de atrapar el agua. 2. Competición obsesiva propia del nadador que quisiera hacer del agua un bien material. Cráter. Carácter atropellado. Datos, dícese de todos aquellos informes cuya consulta produce carraspeo. Fanático, adorador de las terrazas. Funerial, vegetación espontánea que germina en los cementerios. Garbonzo, legumbre suicida. Inmigrante, dícese de la persona que llega a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en el temporal o definitivamente con todas las garantías puestas en sí mismo. Infancia, etapa en el desarrollo del niño que tiene su origen en la primera traición. Sueñalar, seguir la trayectoria de los pájaros. Motáfora, partícula de ficción. Pornografía, cine de fricción. Premio, lo que es mío antes incluso de ser mío. Bueno, ya por variar un poco, pues otros que haya por aquí de... Hay que llamar a las fosas por su nombre. Todo fusil debería ser fútil, fósil. El silencio es el nido del sonido. Quien niega la mayor se pierde una nota. Por un oído me entra y por el otro me sabe. He visto este abismo otras veces, ahora caigo. Las pantallas son amaneceres artificiales. La respiración es lo único que tenemos. La verdad duele, pero no hace daño. La familia es un agujero negro. Lo tonto es muy democrático. Ábreme, abrevia, abre vías. Querer es querer. Modas de sangre. Y bueno, ahora hay un personaje político pululando por Sevilla que se llama Alfredo Miñambre, que es un paleopolítico muy particular, y me he permitido robarle unas frases suyas de mítines que son como aforismos, ¿no? Reconozco que no sé qué hacer y quiero que el pueblo me enseñe su orificio. No es lo mismo un acabado profesional que un profesional acabado. Hay que recortar en sanidad, así que se acabó lo que se daba. Yo soy yo y mi circunstancia. Voy por el camino de lo correcto. Progreso estoy aquí, paraíso he venido. Ofrezco productos de venta en falacias. Resuelvo índoles de cualquier problema. Realizo mis compras con tarjeta de crédito. No me cabe ningún género de Buda. Soy reo del verbo, por eso verborreo. vamos a pagarles con su mismo moneda. Ando tonteando soluciones. La noche me crowdfunding. Mercado en tus muertos. Vengo en sondeo de paz. Y esto lo dejo para el final. Aquí hay más vueltas de tortilla de refranes. Más vale pájaro en vano que ciento en la mano. Gallo que no canta, algoritmo en la garganta. No hay peor sordo que el sórdido. Hoy a por ti, mañana a por mí. Donde las dan, lastiman. Himen de ilesa humanidad. El hombre del saco de dormir. Para decir un sí que glorifique, mejor contar desde un principio con el no. La claridad bien encendida empieza por uno mismo. Pan con pan, comida. En un país multicolor nació una ruina bajo el sol. Inteligencia, dame el nombre, extracto de las cosas. Así en conjunto como especie, hagamos lo que hagamos, la cagamos. Los mejores maestros son aquellos que aprendieron lo que no es conveniente enseñar. Un amigo lo es si sostiene tu vulnerabilidad. Aunque nacemos y morimos solos, en la autonomía hay gente. El papel higiénico, esa entelequia del mundo occidental. Con los palos que di al agua, me he construido una cabaña. ¿Por qué todos los ciclistas tienen cara de pájaro? Los defectos no existen, existen cualidades poco desarrolladas. Tú te puedes hacer una idea de lo que escribo, yo no. Esta no es mi paz. Lo más cerca que he estado del amor ha sido en sueños. El veneno del amor escupido en una flecha. Te conozco de huidas. Ya no añoro tu cariño roñica. In situ me dices ven, lo tomo todo. La amé porque no era mía. Hay lunares hermosos para quedarse. Nunca te arrepientas de tus pecas. 100 años solo se cumplen cada 100 años. Cada vez menos bosque y más bosquejo. La playa es un harén de relojes de arena. Solo el árbol conoce la madera de ser árbol. Estoy harto de hacer cosas esperando el momento. Está todo claro, declaró tajante la certeza. Declaro nada, repuso con firmeza la duda. Me he puesto perdido de tiempo. Es uno de los mejores libros que no he leído. El reto es retirar el retal del lastre de las letras. No evitar levitar en la levadura de lo leve. Energía creadora, energía que adora. Escribir es un deporte solitario con tácita vocación de equipo. Escribir, escribar, escribo en un bar. Escribo un haiku. Yo no soy japonés, cumplo las reglas. La cópula de dos adjetivos afines me parece algo espléndido. Todos los poemas acaban como glosario de la aurora. Poesía, sociedad anómina. Urgo en mi demiurgo. En la flor de la vida de la flor. La mente lamenta la mentira. Tú me meces y con tus memeces me entumeces. El hijo elige alejarse. geranio que es gerundio. El universo es cuervo. De pequeños masticamos demasiada onomástica. Todo dormido, mido mi dolor. Ellos adoctrinan, nosotros adoctrinamos. Cuando un espejo se rompe, te quedas fractal. Pensamiento. 1. Periodo de gestación mental del vino por parte del hombre. 2. Acompañamiento espiritual durante el proceso de maduración de la vid. 3. Origen de las cualidades verborreicas atribuidas al efecto de la buena uva en consumidores que en estado sobrio son incapaces de decir una sola verdad amable. Tempegamento. Carácter propio de personas embaucadoras. Temporal. Momento propicio para hablar. Violinista. Virtuosa del violín cuya interpretación de la nada es absolutamente magistral. Y ahora, tres poemas robados a mi madre, que de vez en cuando suelta unas perlas impresionantes, como estas. Está prohibido darle de comer a las palomas, pero es que yo le doy de comer a los gorriones. ¿Qué culpa tengo de que vengan las palomas? Dicen que no se puede vivir sin amor, y sin embargo, curiosamente, hay muchos supervivientes. Eres terco en palabras. Sí, madre. Tú enseñas o te ensañas. Tú muerdes cuando duermes. ¿En tu alma o en la mía? ¿De qué sirve avisar a los peces abisales? ¿Seguro que no hay más letras en el abecedario? Y un epitafio también por terminar. ¿Dónde está el epitafio? Ah, aquí hay uno que es... Bueno, sí, los dos últimos. Mi más sentido, bésame. Y esto ya no es un epitafio, pero como cierre, pasó un ángel hablando. Gracias.